ante el dolor y el sufrimiento en el mundo, Juan Pablo II propone construir en Cristo una sociedad justa y solidaria. 1990, México. Si abrís bien los ojos y miráis a nuestro alrededor, veréis mucha tiniebla, mucho dolor, mucho sufrimiento. El hambre, el analfabetismo, el desempleo, la desintegración familiar, la injusticia social, la corrupción política y económica, el poder del narcotráfico, ataques continuos a los valores sagrados de la vida, de la familia, de la libertad. En esta hora decisiva de la historia, vosotros estáis llamados a ser protagonistas de la nueva evangelización para construir en Cristo una sociedad justa, libre, reconciliada. Juan Pablo II, Beato, 1 de mayo de 2011.